Ya no tengas miedo al sonreír. En Vitoria-Gasteiz, la Clínica Dental Iribarre sigue siendo líder en todos los procedimientos con tecnología avanzada para todos los tratamientos. Colocación de implantes, ortodoncia convencional e invisible, endodoncia, periodoncia, todo tipo de prótesis dentales, blanqueamientos a los mejores precios. Te financiamos directamente tu procedimiento en cómodas cuotas. Separa tu cita ya. 945-02-3419. 945-02-3419. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, al lado de la antigua pista de hielo, Vitoria-Gasteiz. Oiga, bebé, ¿ya tiene el estreno para diciembre? Pues se la tengo con muchotarrao.com. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas, de animación. Los mejores diseños en vaqueros, bodys, leggings, y para que le lleve al amor y lo sorprenda con unos boxer tarrao que ni pa' qué le digo. Corre, entra y pide ya, porque lo bueno se acaba ligero. En nuestra web muchotarrao.com o al 641-890135. Mucho Tarrao, te viste en estas navidades. Llegó diciembre con su alegría. 10 de la mañana, 5 minutos. ¿Y para qué va a cocinar el 24 de diciembre o el 25? ¿Para qué? Hombre, dese un descanso. Todo el año cocina. Y... además, normalmente los cuando se tiene familia, pues la familia va, etcétera, etcétera. Entonces se pueden reunir toda la familia, pero no cocine. Que se lo llevan a casa. Los sabores de mi tierra han llegado a Vitoria para quedarse en esta Navidad. Disfruta 24 y 31 tranquilito, 25 o primero, como tú lo quieras celebrar. Y no cocines, que los sabores de mi tierra te dan la alternativa. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor, Chico Cervantes. ¡Ajá! Llegó a Vitoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Vamos. Listo. Salud, muchachos. Por esa mujer. Cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. Lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, las palabras no mire. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Y no te había superado.

comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Frigerio puso en duda el pago del aguinaldo en Entre Ríos y Bordet salió al cruce, dijo los fondos están garantizados. El gobernador electo dijo que no tiene los recursos para pagar la segunda cuota del sueldo anual complementario, mientras que el mandatario saliente dijo que los deja asegurados. Estatales y docentes ya anunciaron paros. La culpa, según Frigerio, es de las medidas tomadas sobre ganancias e IVA por Sergio Massa en el último tramo de la campaña electoral. Esa baja de impuestos afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial y eso nos complica el pago de sueldos y de aguinaldo, afirmó Frigerio en declaraciones radiales. Internacionales. Tensión en Ecuador. Daniel Noboa ordenó a su canciller que se reúna con la vicepresidenta para coordinar cómo será su trabajo en Israel. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, contó cuál será el próximo paso luego de que Verónica Abad aceptara la sorprendente misión que le asignó el presidente en medio de una disputa interna de poder en el flamante gobierno. Deportes. Alarma en Racing, se lesionó Baltasar Rodríguez. El mediocampista ofensivo sufrió una sobrecarga en el solio derecho en la goleada de su equipo por 4-1 ante Belgrano. Espectáculos. Para ver en casa, la típica Navidad. Tras comprometerse, Tía lleva a su novio indio a pasar la Navidad con su familia en Noruega. Pero el choque de tradiciones termina en caos. Estrena 6 de diciembre. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Pasas por mi lado. sota. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Usted sabe que puede mandar su clasificado 632-890940 hoy a partir de las 17 horas. Hoy no tendremos parrandón porque viene la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados para resolver sus dudas jurídicas. Hoy es jueves ya 30, último día del mes. No, último no, más es 31, ¿no? El viernes, mañana es primero, sí, el viernes 1. Sí, sí. Bueno, yo estoy como confuso, no, oye, ese tío. Bueno, Mar nos manda por acá, oye, por fortuna no me he visto a ningún protestante, pero sí está lloviendo fuerte sobre algunos sectores. Por acá, Marcos nos dice, estoy por los lados de Chagurricho y cae algo de lluvia. Ha dejado un poquito, pero parece que va a llover todo el día. Por acá también me encuentro a Luis. Me dice, hola Freddy, buenos días. Buenos días, Luis. Por acá, aguantando el chaparrón. Por los lados, ya me chuco. Muy bien. Escríbeme 632-890940. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, estoy especialmente a mis amigos repartidores. ¿En qué sector están? ¿Y cómo le ha tocado? ¿Si se ha topado o no se ha topado con las protestas de las cuales vamos a hablar ahora más adelantico? 10 de la mañana, 21 minutos, porque hasta ahora contacto directamente con Adolfo del Río para hablar del tema de Champions. En el día de ayer se cerró la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, y en donde vimos a un Real Madrid nuevamente con cara de campeón. Y es que lo que hizo en el día de ayer demuestra la calidad que tiene en esta competición, venciendo al Nápoles 4-2 y mostrando la cara de un gran crack, Bellingham, que es que no solamente hace goles, sino que mostró su parte humana al hacer tremenda asistencia para que José Lu convirtiera un gol que necesitaba con urgencia para demostrar que también es goleador y ofrecérselo al público del Bernabéu, que se lo venía pidiendo. Y un Nápoles que, aunque fue muy aguerrido, no pudo con el ímpetu de un equipo que tiene cara de Champions. Y los otros resultados han dado para hablar muchísimo, porque uno de ellos fue el del Sevilla, que comenzó ganando, quizá de manera cómoda, a un PSV que no se encontraba, pero que en el segundo tiempo fue otro cambio absoluto, y es que la presión del PSV dio para que Ocampo cometiera doble infracción y se fuera con tarjeta roja, que le dio opción para que nuevamente cayera ante el PSV y demostrara todas las deficiencias que viene mostrando también en la Liga. 2-3 al favor del PSV y que deja en la cuerda floja al Sevilla, inclusive para la competición de la Europa League, ya que esta de la Champions ha quedado por fuera. Otros resultados, el sorprendente también encuentro entre el Galatasaray y el Manchester United. Tremenda remontada del Galatasaray. Un Manchester United que también se tenía prácticamente asegurado el partido. Iba ganando 0-2, pero el Galatasaray se recuperó y sacó un empate 3-3. Y deja totalmente al Manchester United en la cuerda floja. Y ya no depende de él, sino de los demás, para poder jugar la próxima Europa League. El Bayern Múnich empató con el Copenhagen. El Copenhague 0-0, y eso sí, ya tiene asegurada la plaza para los octavos de final. Lo mismo que la Real Sociedad, que lo tiene asegurado, sacó un empate al Salzburgo 0-0. El Arsenal goleó al Lens 6-0 y le dio el respiro al Sevilla para poder estar de pronto en la Europa League. El Benfica, que iba ganando también un durísimo encuentro ante el Inter, no pudo aguantar el empuje de un Inter que quería ir por el partido y terminó empatado 1-1 y el Braga empató con el Unión Berlín 1-1. Todo esto da pie para que en la clasificación general todavía quedan algunas opciones para algunos equipos de estar no solo en la Champions sino en la Europa League. Eso sí, por el grupo A, el Bayern Múnich tiene asegurado ya sus octavos de final. Queda pelearlo precisamente entre el Copenhague y el Galatasaray, que se encuentran empatados a 5 puntos. En el grupo B está clasificado el Arsenal, seguido del PSV. El Lens daría una opción, inclusive, si logra caer ante el Sevilla, para que el Sevilla esté en Europa League. El Real Madrid clasificado, seguido del Nápoles. El Braga tiene una pequeña opción de pelear esa tercera posición. La Real Sociedad y el Inter de Milán están clasificados los dos. Les queda decidir cuál será el primero del grupo. El Atlético de Madrid clasificado junto al Lazio, y por decidir la primera posición. El Dortmund clasificado en primera, seguido de un PSG con muchas dudas y que también está en la cuerda floja, ya que el Newcastle está a 5 con 5 puntos, los mismos que el Milán. Pueden pelear todavía la opción de estar en la Champions. El Manchester City con el pleno, lo mismo que el Real Madrid, aseguró la primera posición y los octavos de final, lo mismo que el Leipzig en su segunda posición. En el grupo H, el Barcelona con 12 puntos lidera, seguido del Oporto y del Shakhtar, ambos con 9 puntos, todos con opción inclusive de pelearle al Barcelona la primera posición. Un Barcelona que, eso sí, tiene asegurada los octavos de final. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Este 2 de diciembre, gran simulacro navideño en el Disco Pabel Arriero. Ven y disfruta buñuelos y natillas para todos. Concursos, sorteos, rifas y premios para la pareja que mejor baile. La Navidad se siente ya en Disco Pabel Arriero. No lo olvides, 2 de diciembre, gran simulacro navideño. No te lo pierdas. Disco Pabel Arriero, Avenida Santiago 18. mano arriba. El todas café las personas sabe mejor. Que quieren que prueba. Diciembre los coja bien. Con este coro. Junto con mi familia. En billetao. Más vacilao. Enamorado. Despreocupado. Bien alentado. Más vacilao. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Diciembre! No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador, el Comité Nacional que monitorea el fenómeno de El Niño, se reunió el 29 de noviembre de 2023 y emitió su pronóstico climático para arrancar el último mes de este año. El organismo indicó que para la primera semana de diciembre se esperarían precipitaciones de intensidad variable para el norte e interior del litoral, Callejón Interandino y la Amazonía, además de la región insular. La entidad recomendó al gobierno mantener la alerta naranja que fue declarada por la Secretaría de Riesgos en septiembre a escala nacional, al señalar que se mantiene el estado del fenómeno del Niño activo en Ecuador. En los últimos días de noviembre se registraron precipitaciones puntuales de intensidad variable en la sierra y el centro interior de la costa. Entre tanto, para este jueves 30 de noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alertó sobre la presencia de radiación ultravioleta muy alta en distintas zonas del país, por lo que recomendó a la ciudadanía evitar exponerse al sol entre las 10 horas y 16 horas. Y extremar precauciones. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Píntame la cara, yo también te voy a ayudar. A ver quién más provoca carcajadas. Tú y yo, payasos, fantaseando por su amor. Y ella ni devuelve la mirada. Así, la ironía de este cuento, ambos estamos expuestos a una burla emocional. Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores, que causan las chanzas, señalan, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despiertan sarcasmo en la vecindad. Ella es feliz y se burlan de frente de ti, de mí. No tiene que una careta, no disfraza el dolor, el rostro alegre mientras llora el corazón. Somos dos payasos en un circo de amor. Expuestos a una burla emocional. Y sé, a mí no me cabe duda, que no va a ser mía ni tuya, pero déjenos soñar. Amores, causan las chanzas, señalan, se ríen así sin piedad. Pero son amores ingenuos, despiertan sarcasmo en la vecindad. Porque aparentemente ella es feliz. En un circo de amor. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Vis otra vez? ¿De quién? ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? Sabe mejor, ella pruébalo. Es feliz y se burlan de frente de ti, de mí. Y qué mal es la gente. Una careta no disfraza el dolor, el rostro alegre. besos en un circo de amor. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Qué barbaridad! 10 de la mañana, 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, 10 de la mañana, 40 minutos, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 10, 40, 4 de la mañana, 40 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Este es el café de la mañana todos los días, entre las 8 y las 12. A las 8 iniciamos nuestro informativo, hasta las 12 ya venimos con todo el cuento y toda la historia que hemos preparado nuestro grupo de trabajo durante toda la madrugada, ¿eh? No crea que porque venimos aquí a esta hora, no, estamos como el grupo Nietzsche, de las 4 a 5 de la mañana, para que usted se entere de todo. Bueno, por acá me dice Michelle, hola Freddy, buenos días, sí llueve, pero ¿dónde está la protesta? Que no las he visto, ¿cuál es el horario? Entonces, claro, me dejó la duda y me he venido aquí a lo que me han dado el ayuntamiento. Dice, vea, el día miércoles que fue, con razón, ayer había una cacerolada y ellos iban caminando por ahí, pasaron por la junta, justamente cuando yo salía de la junta para irme a ver el partido del Real Madrid, que ganó 4-2, ya ustedes escucharon a nuestro compañero Adolfo. Yo decía, pero ¿y la protesta no era mañana? No, empezaba ayer. Y entonces pasaron las 8, se organizaron varias ahí. Bueno, perfecto. Eso fue ayer. Esta mañana, muy temprano, sobre las 5 de la mañana, ¿sí? Había un piquete informativo en la fábrica de Mercedes, de Michelin, Tuvisa y Chagurricho. Y además hubo detenidos en Michelin. A las 8 se organizó una protesta en el gobierno vasco. Y a las 10 horas, con un piquete solidario desde el Bizán de Portal de Arriaga. O sea, este es el que está caminando por ahí. A las 11 habrá una cacerolada solidaria desde la Plaza Santo Domingo, con un llamamiento a salir a las ventanas a los trabajadores de hogares y cuidados que no puedan hacer la huelga, a lo que se sumarán otras caceroladas barrio a barrio. 2 horas más tarde, o sea, sobre la 1 de la tarde, tendrá lugar uno de los actos que se prevé más multitudinarios. Prepárense entonces en la capital alavesa. Uy, que no la pillaron en la calle. A las 13 horas se realizará un paseo reivindicatorio y político que saldrá de las oficinas de la ANVIDE en Adurza para acabar en la Plaza de Santa Bárbara, pasando por el Instituto Nacional de Seguridad Social, la Diputación, el Ayuntamiento y el Hospital de Santiago. ¡Ay, hijo de madre! Acá en el centro. Las movilizaciones acabarán por la tarde con una manifestación que las organizadoras esperan que sea masiva. Saldrá desde la Plaza San Antón a las 18 horas de la tarde. Ya luego en otros municipios cerca, alrededores de Vitoria, del casco urbano, va a haber actividades. Entonces, ¿qué nos queda pendiente para que la gente sepa por dónde meterse? A las 11, o sea, dentro de 16 minutos, hay cacerolada, ¿sí? Desde la Plaza de Santo Domingo. A la 1 de la tarde, el paseo reivindicatorio y político que saldrá de la ANVIDE de Adurza para acabar en la Plaza Santa Bárbara. Ya lo saben, ¿no? Pasa por la Diputación, el Ayuntamiento y el Hospital de Santiago. Y se espera que a las 18 horas, una movilización masiva que saldrá de la Plaza San Antón. Ya están notificados por dónde irse, muchachos, hicieron la ruta, el servicio que les prestamos aquí para que sepa por dónde transitar y no vayan ahí a perturbar el trabajo de quienes están protestando, ¿no? Porque claro, un camión ahí atravesado, o usted mismo quedar encerrado ahí en medio de la marcha. Ahí está, se lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Gracias, porque mire que me hicieron caer en la cuenta y fui a buscar justamente el boletín que nos había enviado el ayuntamiento el día anterior y la policía para saber sobre la movilidad de las protestas. Protestas. Se le ha mojado la protesta porque está lloviendo sobre algunos sectores fuertes. Bueno, no es tremendo aguacero, ¿no? Tremendo aguacero. Pero sí te mojas, ¿eh? Te mojas y te enfermas con este clima. 10 de la mañana, 45 minutos. Vengo con el horóscopo después de Roy Caicedo, que viene desde la ciudad de Cali. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Quiero estar allí para ver cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo que con él te sientes fría. De la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Hombre, qué bueno, mis amigos repartidores siguen mandándome fotos. Está lloviendo, duro sobre algunos sectores. Y esto va a ser todo el día así, lagrimeando, lagrimeando. Vamos rápidamente entonces con el segundo bloque del horóscopo. Recordemos que la primera tirada estaba saliendo Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, y arrancamos con Leo. Este será uno de los signos más favorecidos en el día de hoy, y al lado más audaz tendrá tendencia a triunfar sobre otro tipo de actuaciones más prudentes. Viajes muy afortunados, pero también la suerte llegará igualmente si es otra persona la que viene desde muy lejos a hacer negocios u otras cosas contigo. Iniciativas geniales. Vamos con Virgo. Gran actividad física o intelectual que se verá coronada por el éxito, y no importa si ese éxito llega hoy mismo o unos días más tarde. Momento excelente para el trabajo, las finanzas y los asuntos mundanos en general, en lo que te va a desenvolver con más soltura y confianza de lo habitual. Éxito en los viajes o en el extranjero. He pasado Leo, Virgo, y vamos con Libra. El tránsito de Venus por tu signo va a traer una gran alegría que afectará al mismo tiempo a tu vida profesional y también a los asuntos del corazón. Suerte en el amor y las relaciones íntimas. Asimismo, bloqueos o dificultades que se alejan para que puedas ser feliz y tengas más fácil la realización de todos tus deseos más íntimos. 10 de la mañana, 52 minutos, y cerramos con Scorpio. Esta es una semana más complicada de lo que parece y te irá mejor o podrás evitar muchos problemas si te mantienes en un segundo plano. Esto es algo que hoy podrás ver claramente porque va a caer sobre todo otro gran problema que te podría haber caído a ti. Ahora debes actuar con mucha astucia, habilidad, pero seguramente lo harás bien. 4 de la mañana, 52 minutos, 10 de la mañana, 52 minutos, originamos desde la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0, ¿sí?, en la ciudad de Cali, Oriente Estéreo. Un saludo muy, muy especial a toda la gente que a esta hora nos escucha allá al otro lado, ¿eh? Allá al otro lado, los que se levantan a trabajar temprano. Vale, 10.52, 4.52, este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Mi vida es mi corazón. El café sabe mejor. Pruébalo. Los fines de semana. Los fines de semana. Un traguito pa' gozar. Un traguito pa' gozar. We gonna take the nightclub. We gonna get our drink on. We gonna get drunk. We dress tricky, we be down. We dress tricky down. So let's get our pimp on. So let's get it on. bolsita. Un poquitico de ginebra, se parece a Madonna, y un vinito tinto, la Janet Jackson, yo. Cinco copas de champán, como Bibi Gaitán, una botella de aguardiente, pues parece a Shakira, y dos botellas de whisky, se parece a Paulina, y tres botellas de tequila, y bonita Paulina. Entonces, ¿con quién tú andabas esta noche? Contigo, papá. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. De diciembre, 31 de diciembre, ¿para qué vas a cocinar? O 25 primero, lo que tú quieras, ¿para qué vas a cocinar? ¿Qué buscas? Hay que disfrutar la vida, pero como todo mundo, hombre, necesita trabajar, pues hay quienes prestan el servicio que tú no quieres hacer. Porque yo soy sincero, que no crea, ¿eh? Muchos hacen la cena del 24, el 31, vea, porque les toca. Porque hay que comer. O como diría por ahí, porque la familia llega y hay que tenerles algo. Que yo les tengo la solución, ya no cocine. Sabores de mi tierra. Sabores de mi tierra. Llámeles y verán. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor de conservante. Llegó a Vitoria, los sabores de mi tierra, que tiene la cena para tu familia. Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Y justamente hoy hace 8 días se abrió la junta. Gracias a toda la gente que se ha pasado. Los que no se han pasado los estamos esperando. La van a pasar super guay. La junta. La junta. Y como está de apertura, te trae tremenda fiesta para mañana. Tremenda rumba en la junta mañana. Escúchalo y verás. Te darás cuenta con concierto gordo. En la junta seguimos de inauguración y le damos la bienvenida a diciembre, este viernes primero, con el gran concierto de Julio César, con toda la música decembrina. Ven y disfruta, que la junta invita. Además, buñuelo y natilla para todos. Reserva ya tu mesa al 688-3996-18. Este viernes todos para la junta, con el concierto decembrino de Julio César. Disco Pam La Junta, calle Domingo Beltrán 45. Además, los esperamos desde las 8 de la tarde, hoy jueves, viernes y sábado. Y desde las 7 de domingo a miércoles, ¿vale? Tempranito, para que vayas a tomarte algo, hoy terminas el pincho pote, inmediatamente puedes arrimar a la junta para seguir tomándote algo, ¿eh? Sí, en la junta los esperamos todos, avenida, ahí está, ahí justamente en la calle Domingo Beltrán, antes de cruzar a la Basoa, ahí está, adelantico, ahí está antes del semáforo, el antiguo Kilimanjaro, pues ahora se llama La Junta, los esperamos a todos. No se olvide, mire, el señor de mañana, el artista de mañana, Julio César, yo lo he visto dos veces y cada vez que lo veo me gusta más como canta. Va a ser bacano, mire. Como no hay cover, no hay que pagar para entrar, pero sí hay que reservar, ¿sí? Para que después diga, ay, pero es que, mira, no. Tú reserva tu mesa de una vez para 5 o 6 los que vayan a ir a la junta al siguiente número telefónico. Te lo voy a reiterar. 688.